yo te amo a ti. Pero fue puras palabras, por eso me iré de aquí. Yo me marcho de tu lado para no volver jamás. Pagarás lo que he sufrido cuando me aleje de ti. Sufrido cuando me alejé.